si era solo un juego. No me hubiera dicho que me amabas, ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras. No. Medianoche ya, las 12:26. No puedo dejar de ver en mis sueños fiel tu figura, tu piel. Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar. Es triste que ya no estés. Si era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas, ni besarme besabas, ni abrazarme como me abrazabas. Si era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas, ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras. Era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas, ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas. Si era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas, ni besarme como me besabas, ni engañarme para que